levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre ti, sobre ti. Levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y la gloria sobre ti se verá. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y será Jehová.